Radio Ubrique, deportes. Jueves 3 de octubre, de noviembre, comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a intentar encontrar la normalidad en lo que a la información semanal deportiva se refiere tras el especial que dedicamos ayer a la carrera popular Nutrias Pantaneras, a esa 18ª edición de la que ya dimos amplia información y una amplia cobertura el día de la prueba, cosa que pudimos escuchar a esta hora en esta sintonía en el día de ayer. Pero ya tenemos que dejar esa prueba a un lado y quedarnos con las citas deportivas que tuvieron lugar tanto en el pasado fin de semana como las que se nos presentan. En concreto, hoy también nos vamos a quedar sobre todo con el mundo del motor. Hoy le toca el turno a Escape Libre, nuestra sección de automovilismo, y vamos a aprovechar para hablar con un ubriqueño que ahora estará en tierras cordobesas. Este fin de semana se celebra el 29º Rally Sierra Morena, penúltima prueba puntuable para el Campeonato de España de Rally de Asfalto. Hablamos de Antonio Pérez, que ha afrontado toda la temporada como piloto de Germán Leal, el joven piloto cordobés participa en la Copa Suzuki, una de las copas de promoción de nuevos valores que organiza dentro del seno del Campeonato de España. Hoy han tenido lugar los reconocimientos de los tramos, mañana el shutdown más la ceremonia de salida, el sábado los 8 tramos cronometrados. Vamos a conocer un poco más del ambiente que se está viviendo en Córdoba a través de los ojos del copiloto ubriqueño Antonio Pérez. Además, vamos a repasar el Sierra de Cádiz y el primer rally clásico Sierra de Ubrique de regularidad histórica que tuvo lugar el pasado fin de semana, los días sábado y domingo, y nos dejaba como vencedor al Porsche de Roldán y Cornejo, la pareja que se adjudicaría la primera edición de este rally clásico Sierra de Ubrique. En lo que se refiere al resto de la actualidad, pues vamos a comentar los horarios ya de fútbol, baloncesto y fútbol sala. También tenemos varias citas de interés para este fin de semana. Tenemos tenis de mesa, vuelve la competición, y tenemos ciclismo. Se abre el plazo de inscripción para la cuarta edición del Duatlón del Pavo, que se celebra este próximo 11 de diciembre, este es viernes, o sea mañana, a partir de las 10 de la noche. Los ubriqueños que quieran ahorrarse el proceso burocrático de inscribirse a través de internet lo pueden hacer directamente en el pabellón polideportivo municipal. Eso se va a hacer mañana viernes a partir de las 10 de la noche, repetimos, en el pabellón polideportivo municipal. De todos estos asuntos queremos hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Avenida de España número 28, Cervecería La Fresquita, tu nuevo lugar de encuentro. Con zona wifi local climatizado. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Desayunos, aperitivos y tapas caseras. Cervecería La Fresquita, patrocinador oficial de Ubrique Unión Deportiva en todas sus categorías. Recuerda, en Avenida de España número 28, Cervecería La Fresquita. Ahora en Cervecería La Fresquita también desayunos, café y molleta con aceite y jamón por tan solo 2 euros. Ahora te damos más fútbol que nunca. Con Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, disfruta de 8 partidos cada fin de semana por solo 16,95 euros al mes durante toda la temporada. Canal Plus, el fútbol hay que verlo donde hay que verlo. Infórmate en TDC90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-10-52, y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-27-09. En Ubrique y para toda la comarca, Fontanería Fonsierra. Disponemos de un servicio inmejorable de fontanería en general, reforma, saneamiento y mantenimiento de sus instalaciones de fontanería. Fontanería Fontsierra garantiza todos sus trabajos durante 6 meses. Llámenos, infórmese sin compromiso. Nuestros precios no tienen competencia. Además, le ofrecemos nuestro servicio de urgencia. Contrátelo y en menos de 3 horas nos personamos en su domicilio. Fontanería Fontsierra, en Ubrique y para toda la comarca. Llámenos al teléfono 699-83-57-56. Fontanería Fontsierra, la garantía del trabajo bien hecho. Haga aún más especial el día de su boda. Hotel Restaurante El Lago, en Arcos de la Frontera, hace inolvidable el día más especial de su vida. Más de 45 años en el gremio y 22 en nuestro hotel avalan nuestra experiencia. Más de 800 bodas han pasado ya por nuestros salones. Le ofrecemos un servicio excelente, una amplia carta de menús y presupuesto adaptado a sus necesidades. Visítenos, haga su reserva cuanto antes y preocúpese solo de disfrutar. Del resto nos encargamos nosotros. Además, Hotel Restaurante El Lago dispone de servicio de desplazamiento en autobús para sus invitados totalmente gratis y noche de estancia en nuestro hotel para los novios. No le dé más vueltas. Antes de decidirse, visítenos sin compromiso. Estamos en carretera de Arcos, kilómetro 31. Teléfono 956-70-04-67. Visite nuestra web hotelellago.es. Su banquete de bodas con total garantía en Hotel El Lago, en Arcos de la Frontera. Sí, 24 minutos. Vamos a comenzar en el día de hoy recordando lo que nos dejó el fin de semana, que no tuvimos la oportunidad de hacerlo ayer con todo el tiempo necesario. Y lo vamos a comenzar haciéndolo con el fútbol, con los partidos que se disputaron este fin de semana, que disputaron los equipos ubriqueños. Y comenzamos por esa categoría juvenil, por esa segunda provincial, donde el Ubrique Atlético sacaba un empate de su desplazamiento a Jerez para enfrentarse con el San Benito. El resultado de 2-2, que se puede considerar un buen resultado, porque el conjunto del San Benito, al menos en esta primera jornada, se ha mostrado como uno de los gallitos de la categoría. Se encuentra entre las primeras plazas de la clasificación, y en realidad lo que buscaba el equipo de Luis Miguel en Jerez era precisamente era mantener esa tercera plaza del grupo con el mismo número, bueno, mantenerlo. De hecho, se mantiene porque empató, pero decimos adelantar en algunos puntos al San Benito B. Sin embargo, con este empate son 3 equipos los que están ahora mismo empatados en la tabla, 7 puntos: Ubrique Atlético, San Benito B y Nueva Jarilla. Por lo tanto, todo sigue igual en esa rivalidad directa por la tercera posición. No obstante, el Ubrique Atlético tendrá como objetivo, sin duda, algo más que esa tercera posición. Empate a 2 goles entre estos 2 equipos. Menos suerte tuvo el equipo cadete del Ubrique Unión Deportiva, que caía en casa ante el Algodonales por 2-3, uno de los primeros varapalos que ha recibido en casa el conjunto cadete, sobre todo dado que el del equipo de Algodonales no se esperaba pudiera llevarse los 3 puntos de Ubrique. Fue una de las sorpresas de la jornada, viendo la tabla clasificatoria. El partido supone también la segunda derrota para el Ubrique Unión Deportiva, según 2 derrotas y un empate en 7 jornadas. El infantil fue uno de los que dio la alegría del fin de semana, ya que conseguía vencer a domicilio al Espera por 1-4. Lo que se supone que lo que ha sido la primera victoria, ya que el conjunto que dirige Paco Villa debutaba la jornada anterior con un empate en casa y ahora se llevaba esos tres puntos en su choque con el Espera. Y también conseguía la victoria ante el Espera el conjunto Alevín por 4-5. Esto sí que supone la primera victoria del equipo que dirige Roque David Carrasco. Por último, el Prebenjamín de Lubrica Unión Deportiva caía en casa ante el Pueblo Nuevo La Granja por 0-5. Un equipo, el Pueblo Nuevo La Granja, que basaba todo su juego en tres jugadores que estaban a un nivel por encima del resto. Y buena prueba de ello es esa victoria que se trajeron o que se llevaron a Jerez desde Ubrique el conjunto del Pueblo Nuevo La Granja. En el Interprovincial de Veteranos no hubo jornada, pero no disputó su partido el conjunto de los Vampiros, no porque lo tuviera programado, sino porque descansaba en esta jornada. Por lo tanto, como decimos, esos han sido los resultados del fin de semana en lo que al fútbol se refiere. Tenemos que hablar también de fútbol sala. No vamos a repasar los resultados de la última jornada, pero sí, en lo que se refiere a la liga local, pero sí lo vamos a hacer de la competición comarcal o provincial, ese primer campeonato provincial de fútbol sala Ruta de los Pueblos Blancos. El Atmósfera Ubrique Fútbol Sala que vencía 7-2 a la Asociación Deportiva Fútbol Sala Arcos, partido que se disputaba el sábado con un muy buen ambiente en el pabellón polideportivo municipal. Mucho público que asistía al debut de la Atmósfera Ubrique en su casa y el equipo respondió a las expectativas que se habían planteado sus aficionados. 7-2, una victoria que se fraguó sobre todo en la segunda mitad, ya que la primera, aunque con un dominio ligero de la Atmósfera Ubrique, fue un poco más igualada, dado que el Arcos presentó más resistencia. En la segunda mitad, el mayor poderío físico de los locales hizo que finalmente se llevara la victoria por 7-2, aunque ya decimos, no fue un partido tan fácil como a primera vista puede indicar el marcador. Otro resultado de la jornada, Villamartín Frank Sport 16, Los Blues Fútbol Sala Zahara 1. Olvera Fútbol Sala 8, Talleres Mape de Algar 7, Grúas Lozano de Villamartín 0, La Barca 4. Esos fueron los resultados. Descansaba Algodonales. Lidera ahora la tabla el Villamartín Frank Sport, seguido de la Atmósfera Ubrique con 6 puntos. Ambos equipos, 3 puntos tienen Algodonales, Arcos, La Barca y Olvera, 0 puntos Talleres Mape de Algar, Grúas Lozano Villamartín y Los Blues Fútbol Sala de Zahara. Eso han sido, digamos, el resultado del fin de semana en lo que a Fútbol Sala se refiere. Y también tenemos que quedarnos con lo que nos dejaba el baloncesto. Este fin de semana jugaban 3 de los 4 equipos del CABU y lo hacían, si la semana anterior, la jornada anterior, lograron un pleno de victoria, este fin de semana conseguían todo lo contrario, pleno de derrotas. El equipo senior caía por 69-67 ante el Musa Chiclana, partido que se jugaba el pasado sábado y en el que los ubriqueños no pudieron hacerse con el ritmo del partido ni romper el encuentro en los momentos clave, sobre todo desconcentrados o sacados de quicio por el mal arbitraje de la pareja que dirigía este encuentro, que consiguió sacar del partido a los jugadores ubriqueños. El conjunto que dirige Juan Luis Esteban, que buscaba una defensa presionante que provocase pérdidas de balón en su rival y lograra transiciones de balones rápidas, mientras que los locales pues preferían un ritmo lento del partido con un tanteo más bajo, ya que les daba mayores oportunidades de ganar el encuentro. El dominio en el rebote en el primer cuarto le daba a los de Ubrique las primeras ventajas, 12-18 en este periodo. En el segundo cuarto, el equipo chiclanero consiguió darle la vuelta al marcador, gracias sobre todo a la aportación de Manzano y Gallardo, un alero y un pívot respectivamente. El primero que superaba en el 1-1 a sus defensores y el segundo que lograba tiros cómodos de media distancia con un gran acierto. Sin embargo, un parcial de 0-5 devolvió al Cercade Cabu la ventaja antes de irse al descanso. La reanudación, los ubriqueños, el juego ubriqueño se vio influenciado sobre todo, caracterizado por las pérdidas de balón, provocado a su vez por la pareja arbitral que, como decimos, consiguió desquiciar el ataque del Ferkave Cabu. Esto hizo que, o impidió que consiguieran dominar el partido y romper definitivamente el marcador con una renta que les diese ya garantías para afrontar el final del mismo. Con todo esto se llegaba al último cuarto con el Ferkave Cabu, que se ponía nerviosa al ver que no conseguía dar el golpe definitivo al partido, mientras su rival pues conseguía algunas canastas que le ponían la victoria de cara. De aquí, pues al final, el conjunto de Chiclana, que lograba, como decimos, la victoria por 2 puntos arriba, y el Ferkave Cabu, que sumaba su primera derrota de la temporada. En lo que se refiere al resto de categorías, el Junior femenino caía en el Puerto ante el Club Baloncesto Portuense por 104-84. También supone la primera derrota para el equipo de Antonio Domínguez. Un partido que prácticamente se rompió en el primer cuarto, donde las portuenses se fueron con 16 puntos arriba tras los 10 minutos. Ya a partir de ahí los intentos de remontada por parte del conjunto briqueño fueron complicados, fueron en algunas ocasiones fueron restándole diferencia de puntos, pero sobre todo se mantuvo entre los 10 y los 15 puntos hasta, como decimos, esos 20 puntos finales del último de final del encuentro. Y por último el cadete masculino, que también caía en Jerez ante un buen equipo, el DKV Jerez, 96-78-64, un partido en el que nada pudieron hacer los jugadores ubriqueños, que también dirige, como decimos, Juan Luis Esteban. Por cierto que también tenemos que repasar la tercera liga de ajedrez Barlovato. Ahora mismo se está disputando su cuarta ronda y la clasificación va de la siguiente manera. Encabezada por Antonio Medina con 3 puntos, 2.5 puntos para Francisco Lobato y Manuel Castro, 2 puntos para Manuel Ordóñez, Antonio Macías, Luis Leiva y David Sierra, 1.5 puntos para Alberto Mateos y Manuel Lobato, 1 punto para Rafael Benítez, Mael Jaén, Juan Carlos Simón, Francisco Javier Fernández y Juan Antonio Canto, 0 puntos para Manolo Montiel y Emilio García. Recordemos esto, tras la disputa de 3 jornadas, desde esta semana se está disputando la cuarta, que finaliza hoy mismo. Así se encuentra la tercera liga de ajedrez Barlovato en su cuarta ronda. Y también quisiéramos informar de, bueno, una nota que dimos ayer, recordar que todos los participantes, a todos los ubriqueños que participaron en la carrera popular Nutrias Pantanera, que mañana sábado va a tener lugar un sorteo de 2 estudios biomecánicos a cuenta de BG Podólogos, BIG Podólogos, la empresa que apoyó la carrera popular Nutrias Pantaneras, pues va a dar 2 estudios, como decimos, biomecánicos gratuitos, y el sorteo se va a realizar entre todos los 2 dorsales de los ubriqueños aquí en los estudios de Radio Ubrique mañana viernes. También recordamos los agraciados con una sesión de masaje gratis en Terapias Juande. Son de la categoría Promesa, José Antonio Pérez Muñoz, de la señora A, Leandro Izquierdo Sánchez y Jesús Morcuende Timón, de la señor B, Ildefonso Cózar Andrade y Javier Pérez Moreno, de veterano A, Jesús Fernández Sedeño y Juan Carlos Domínguez Román, de veterano B, Juan Carlos Jaén Fernández y Francisco Javier Vela, de veterano C, Juan Rubiales García, de veterano D, Fernando Fernández Rubiales y José Antonio Jiménez Corrales, y de veterano E, Antonio Pérez Corrales y Francisco Domínguez Fernández. En categoría femenina, de veterana A, Ángeles María Borges Río y Mercedes Vázquez Rincón, y de veterana B, Pepa Gómez Carrasco e Isabel Arenas Rincón. La próxima gran cita del calendario deportivo briqueño va a ser el cuarto duatlón del Pavo. Tendrá lugar el próximo día 11 de diciembre y recordar que el plazo de inscripción se abre el próximo lunes 7 de noviembre. La inscripción es de 15 euros para federados en triatlón y 20 euros para aquellos que no tengan licencia. Recordar que este año pierde su carácter local, se abre a todo tipo de corredores y deportistas y que se ha establecido un máximo de 150 inscritos. Se puede realizar la inscripción después de ingresar el dinero en la cuenta habilitada por la Asociación Ciclista de Ubrique en Unicaja, un correo electrónico a la siguiente dirección: a.ciclismo.ubrique@gmail.com, con los datos personales, nombre, apellido, fecha de nacimiento, localidad y club de pertenencia. Para aquellos ubriqueños que quieran inscribirse, lo pueden hacer este viernes a partir de las 10 de la noche en el pabellón polideportivo municipal, sin necesidad de realizar toda esta toda la inscripción o todo lo que es el tema burocrático a través de internet. Lo pueden realizar directamente el viernes mañana a partir de las 10 de la noche en el pabellón polideportivo municipal. Con esto nosotros dejamos ya estas notas a un lado, nos vamos a quedar ya hablando de automovilismo. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Sí, 38 minutos. Álvaro Gago, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro colaborador especialista en el mundo del automovilismo, también ciclista y también atleta, porque estuviste en la carrera de las Nutrias, que te vimos todos. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Tranquilito, pero bien. Buena experiencia, ¿no? Se te vio llegar muy entero, ¿eh? Sí, hombre, siempre lo que intento es llegar, todas las carreras que participo, intentar llegar bien. Porque los logros ya competitivos no los puedo hacer. Anda que no. Pues vamos a quedarnos hablando de automovilismo. Hoy teníamos previsto en principio hablar con el señor Aznar, José Antonio Aznar, no, José María, José Antonio Aznar, sobre su consecución del título nacional. Lo que pasa que nos ha sido totalmente imposible porque a esta hora justamente estaría sobrevolando o estaría volando hacia a las Islas Canarias, donde va a acudir a una prueba. Lo hemos pospuesto para dentro de dos semanas. Porque también tenemos cosas interesantes este fin de semana y cosas bastante cerquitas. Por ejemplo, el Sierra Morena, ¿no? Hombre, el Campeonato de España de Sierra Morena, que una prueba bastante importante. Vamos, un poquito descafeinada se va a quedar porque al final el Chevy Pons fue penalizado en el Rally de Llanes y le metieron 15 minutos de penalización, entonces ya no puedo optar ya al título. Entonces Miguel Fuster, nada más que con que puntúe en una de las dos pruebas que quedan, pues se va a proclamar campeón de España. Queda el Sierra Morena y queda el Sierra de Madrid también. Sí. El Sierra de Madrid trae este año una novedad, que van a meterlo, va la Federación Española, está intentando a ver si de qué manera intentar dar más, no más espectáculo, sino también espectáculo, pero intentar dar más aliciente a lo que es el Campeonato de España, resarcirlo. Y va a hacer una prueba, van a meter los World Rally Car, para ver una prueba, como quien dice, para ver si el año que viene, para 2012, también puedan. Es más que nada para equilibrar los, porque se están quejando mucho los de Super 2000, que los GT tienen mucha potencia, que intentar meter también, como hicieron este año con los Kit Car, pues meter los World Rally Car para ver lo que puede ocurrir. Sí, pero cuando ganaban los Super 2000 el año pasado, por ejemplo, que tenían un dominio aplastante sobre los GT, no había problema. Ahora no, sí, ¿no? Ahora se quejan mucho los de los Super 2000, pero es que los GT también, es que la verdad es que los que llevan los GT son los hermanos Vallejo y Miguel Fuster, lo tienen muy muy por la mano. Pero yo que sé, le están buscando las soluciones. Es que además estamos hablando de dos pilotos muy experimentados, ¿no? Claro, Miguel Fuster y que le ha costado lo suyo también hacerse con digamos, la dirección de un GT en todas las pruebas. Es que estamos hablando que le ha costado muchos años tener a Miguel, tanto con Miguel Fuster como a Sergio Vallejo. Tener el coche a punto, ¿no? Tener el coche a punto y ahora, pues, que ahora quiere meterlo a Rally Car. Ahí está la federación que está, que si para acá, que si para allá, y siempre está liada. Y ahí no dan nunca con el punto clave. No sé lo que ocurre, pero vamos, están ahí luchando a ver lo que pasa. Enseguida nos vamos a quedar hablando del Nacional de Rallys. Antes vamos a quedarnos con lo más cercano. Este pasado fin de semana, el primer rally clásico Sierra de Ubrique de regularidad histórica. Dos días, dos jornadas, ningún incidente que reseñar. Victoria para el Porsche 911 de Francisco Roldán. Sí, se suponía que los vehículos que venían más preparados, estuve viendo los sábados, estuve viendo los domingos también, antes de correr. Y el sábado estuvo movimentada la Avenida España, bastante ambiente. Sobre todo en esas verificaciones. En las verificaciones y en la salida. En la salida. Estuvo muy ambientado, mucho ambiente de gente y, claro, se ven los coches que están más preparados en regularidad, se notan. Tanto piloto como copiloto, bueno, navegador, como lo llaman ellos, como lo sea. Pues se notan en todo. Tú ves los aparatitos que llevan ellos a los lados, para ver los tiempos, para ver. Entonces, se notaba que los coches más preparados, pues, probablemente iban hasta arriba, y de hecho así fue. Tanto el Ferrari como el Porsche que fue el que ganó, estuvieron arriba siempre. Hubo también participación ubriqueña, ¿no? Sí, estuvo Alfredo Domínguez. Alfredo Domínguez, con un Mini. Con un Austin Mini 850, acompañado por Francisco Barreno. Y ya está, ya no hubo más ubriqueños. De hecho, hay más ubriqueños que tienen coches para la especialidad, pero lo que pasa es que estaban más bien en la organización. En torno a 25 corredores pilotos finalmente tomaron la salida. Entre los que se presentaron en Ubrique había 28 inscritos, pero creo que dos no pudieron tomar la salida finalmente. Sí, pero vamos, estuvo bien también. Sí. Había una cantidad de coches bastante aceptable. Estamos hablando, como ha hablado siempre Pedro Carlos, que estos son para gente mayor y eso, que siempre tienen más poder adquisitivo, como quien dice, y suelen llegar más. Claro, esto es para los aficionados, ver lo que son las monturas, ¿no?, de los vehículos. Más que nada es ver los vehículos. No verlos corriendo porque... No, porque corriendo no van. Que no van corriendo, eso. Van a su media y a intentar sacar la media. Hombre, aunque no se vean corriendo, sí se ven, porque a lo mejor si tienen que hacer una media de 50 o 49 o 48, lo que le metan, tengan que meter, hay zonas que van más ligeritos y otras que... Sí, claro, pero ya decimos, no es una... Sí, pero no es velocidad, no es velocidad. No es la espectacularidad que podemos ver en una prueba de velocidad. No. Ya decimos, esto fue este pasado fin de semana y con anterioridad teníamos que hablar del Sierra de Cádiz. Sí, también hablar de la escudería de Ubrique también, que ya lleva tres pruebas organizadas también. Bueno, cuatro. Porque cogí un eslalon. El eslalon de Algar lo recogí yo. Entonces son cuatro. Que poquito a poco pues están saliendo de Ubrique, bueno, no saliendo de Ubrique, que tampoco es que estén saliendo, pero ya son tres las pruebas automovilísticas con las que cuenta el calendario local. Hombre, claro, que eso es importante, ¿eh? Que no es que simplemente se dedican nada más que a la subida nada más, sino que están haciendo abriéndose a otras disciplinas, digamos, y eso sin contar pues la labor también que muchos de ellos hacen en el circuito de Ascari. Exactamente. Que mantienen buenas relaciones con el que colabora de forma estrecha, tanto Ascari con Ubrique como Ubrique con Ascari. De hecho, hay ya dentro de la escudería muchos oficiales, directores de carrera, muchos, etcétera, etcétera. Ya decimos, eso en cuanto al primer clásico, pero también tenemos que hablar del Sierra de Cádiz. Sierra de Cádiz. Que nos dejaba a Óscar Gil Gambero como vencedor. Un buen Sierra de Cádiz, por cierto. Bastante, sobre todo disputado. Al no haber ningún piloto, como que dice, puntero, no estaba ni Galán, ni estaba Pedro de Vispere, pues entonces, Galán sí, es que no estaba el otro, el Juan Ángel Ruiz. Pero que, de Vispere que se desplazó, estaba inscrito, pero finalmente no tomó... Sí, yo creo que de Vispere lo que estaba, también estaba inscrito, pero estaba más pensando en el Sierra Morena que en el rally de, como nos comentó Galera, que en el rally de Sierra de Cádiz. Pero fue un rally muy disputado, ¿eh? Fue un rally que estuvo en la primera parte del rally, me parece que se llegó con 2 segundos de ventaja de Óscar Gil sobre, no sé si era Francisco Jiménez o Javier Galán, uno de los dos, pero estuvo muy cerca. Lo que pasa que la segunda parte del rally, ya el Óscar Gil, que por fin me parece a mí que gana un rally, creo. Sí. Que es la primera vez que gana un rally. Siempre ha estado segundo, tercero. Yo me acuerdo. Grupos de cabeza, pero nunca. Siempre ha estado arriba, pero nunca despuntar. Ya con el Mitsubishi, pues parece que está bastante arriba y entonces por fin lo ganó. Segunda posición para el jerezano Javier Galán, acompañado por Antonio Pérez. Antonio Pérez, claro. Copiloto local. Sí, hay que destacar que sobre todo en la bajada, Javier Galán, la bajada de la Ribera y demás, pues fue de los más espectaculares y de los que mejores tiempos hizo también. Salvo la última bajada, creo que fue, que le ganó el Óscar Gil, creo. Los demás la ganó, toda la bajada la ganó, creo que fue Javier Galán. Así en parte se quita la espinita del año pasado, donde se tuvieron un pequeño accidente. Sí. Bueno, un pequeño no, fue un gran accidente, sí. Pero gracias a Dios no fue a más. No fue a más, claro. En lo personal, digamos. Y nada, Francisco Jiménez con su Subaru Impreza y Pedro Cordero. Y Pedro Cordero fue cuarto. Cuarta posición, nombres ya muy conocidos por los aficionados del motor. Sí, sí. Andaluces, en lo que a la competición. Hay que destacar también un chaval, Álvaro Amore, que es malagueño, que también con un Peugeot 205, que hizo un rally súper espectacular. Se metió en la séptima posición. En la séptima posición con un 205 rally, que estamos hablando, ¿eh? Uh-huh. Un 205 rally, no, un GTI creo que era. Pero un 205. Pues yo 205, a secas, te pones. A secas. Pero el tío iba dando espectáculos, bueno, dando espectáculos, y se tiró todos los días zumbando, ¿eh? Y se metió dentro, se metió tercero también en la, cuando empezaron a caer una goterita de agua, en el tramo del Gastor, creo que fue, se metió también tercero. Que ahí los demás se echaron un poquito atrás y los que estuvieron, le echaron lo que tuvieron que echarle, se pusieron arriba. Valor, ¿no? Valor. Valor, claro. ¿Qué pasó con los ubriqueños? David Suárez se retiró tras el primer tramo y lo que es Alejandro Orellana no tomó la salida en el segundo tampoco. Alejandro tuvo problemas del mecánico. También quiero decir también que el otro día dije también que Chaval era de Mariscal, el ¿no? Mariscal y ese de Ubrique. Hombre, yo estaba confundido con uno que es un Jaime también del, sí, sí. De Jaime Pablo Mariscal, del Rey. Componente de escudería Ubrique, pues, precisamente. Exactamente. Pido perdón porque me equivoqué. No pasa nada. Que no, el este, ¿cómo es? El David, David Suárez, uh-huh. Hizo un buen tiempo en el primer tramo. Me parece que hizo un 9, un 11, por ahí estuvo ahí la cosa. Y en el segundo creo que fue subiendo para arriba, un espárrago o algo le saltó y le rompió el disco y tuvo y la rueda. La avería mecánica que le hizo, es que no sabemos, en el segundo tramo. Exactamente, subiendo las palomas, pero es que no sabemos, realmente no sé, se habla de que fue un espárrago, se partió, le dio al disco de freno, que no sé si fue un llantazo, no sabemos lo que fue. Esperamos, que tuvo que abandonar. Y Alejandro Orellana, que ni siquiera tomó la salida en el segundo, tramo. No sé lo que le ocurrió. Pero vamos, que David Suárez, yo lo decía, digo, si David llega, no llega a tener problemas, puede meterse Dios perfectamente entre los 10 primeros, ¿eh? Y el único que consiguió finalizar de los ubriqueños, Pedro Rubiales, en la posición 27ª, con su Renault Clio Sport. Hizo su rally para poder terminar, que lo quería disfrutarlo y lo hizo bien, bastante bien. Recordemos que Pedro es más de subidas que de... Sí, más de subidas que de rally. De rally. El otro ubriqueño, pues, es Antonio Pérez, que acompañaba a Javier Galán. Quedó segundo. En esa segunda posición de rally del piloto jerezano, ya decimos, conseguía la victoria. Un Antonio Pérez que, por cierto... No, hizo un buen tiempo también. Estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Quedaron a 30 segundos más o menos del primero. Te quería comentar con Antonio Pérez porque ahora mismo se encuentra en tierras cordobesas. Sí, está. En lo que es la siguiente cita del Andaluz y del Nacional, el Rally Sierra Morena, ¿no? Hombre, la última prueba del calendario nacional de rallies. Hombre, el rally por antonomasia de la Andalucía, ¿no? Ha cogido el testigo del Costa de Sol, que se corría antaño, y lo recogió el rally en Córdoba, vamos. Y lleva ya unos cuantos de años haciendo el Sierra Morena, que antiguamente se hacía también, estuvo Carlos Sainz, Anzanini. El Sierra Morena siempre ha sido uno de los rallies a nivel nacional de los que más importantes ha sido, y más en el sur. Estamos hablando de que siempre en el sur vemos menos rallies que en la zona norte. Ha sido el rally de referencia aquí. Exactamente, ese ha sido siempre el Sierra Morena, ha sido el rally más de los más importantes que ha habido. Bueno, y viendo la lista de inscritos que nos espera este año en el Sierra Morena. Pues lo que hemos comentado anteriormente, al principio, que Miguel Fusterna me hace con terminar y puntuar, que es lo más probable, pues se proclame campeón de España. Y tenemos a Alberto Evia, que se la pone bastante difícil, y tenemos también a el actual campeón, el David Pérez, el año pasado que consiguió la victoria. Vigente campeón del Sierra Morena. Del Sierra Morena, que lo va... Vamos a ver cómo lo hace este año, que tiene mucha mala suerte este año en el campeonato de España, con mucha avería mecánica, porque la mayoría han sido averías todas. No había salida de pista ni nada. Y mala suerte que ha tenido. Vamos a conocer un poquito más del ambiente que se está... Que a día de hoy, como decimos, tenía lugar los tramos de reconocimiento... Mañana ya son verificaciones, el checkdown y la ceremonia de salida. Y el sábado es cuando tendrán lugar los 8 tramos, pero ya suponemos que tiene que haber ambientillo. Vamos a conocerlo de forma directa con un ubriqueño que está allí desplazado, como es Antonio Pérez, acompañando a Germán Leal, y que creo que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Fin de semana grande el que vais a vivir ahí en las carreteras cordobesas. ¿Cómo llegáis, Germán y tú, al Sierra Morena? Pues... llegamos con unas ganas terribles. Es la primera vez en todo el año que no hacemos 1.000 kilómetros. y aparte estamos en casa y tenemos una ganas de que llegue ya el sábado enorme. Uh-huh. Ayer y hoy jornada de reconocimientos, ¿no? ¿Qué es lo que exactamente realizáis en estos días? Pues lo que hacemos es reconocer los tramos, hacer las notas, lo que nosotros llamamos hacer las curvas, y ayer tuvimos el primer día y hace media hora por ahí que hemos terminado hoy el segundo día de los reconocimientos. Uh-huh. ¿Y conclusiones habéis sacado? Porque no sé, al menos esta la jornada de hoy muy lluviosa, no sé si en algo os puede afectar las notas que vayáis a tomar de cara a la prueba, ¿no? Sí, eso afecta bastante. Pues no es lo mismo hacerlo en seco que hacerlo lloviendo. Yo creo que todos los pilotos preferimos seco, pero bueno, si tiene que llover, pues que llueva para todos igual. Parece que el sábado... Sí, perdona. No creo que vaya a llover, no creo. Que no crees. Te iba a comentar que parece que el sábado, yo he mirado la predicción meteorológica de ahí en Córdoba y daba lluvia, claro, digamos que... tú dices que esperáis que no llueva, pero son condiciones que, sin duda, condiciones climatológicas que sin duda complican el rally porque... Vais a tener que improvisar en función del tiempo. Si da sol, pues ya sabéis a lo que vais. Si da lluvia, ya sabéis que va a llover. Pero esa duda, ¿no? Quizás os valga improvisar más el día de la carrera. Ese es un problema que tenemos. Y la verdad que eso hay veces que nos da unos quebraderos de cabeza enormes. Porque no sabes si vas a acertar o vas a tirar el rally por la ventana. Entonces, hasta última hora te tiene con el vilo... sin saber lo que vas a hacer. De todas maneras, Antonio, hola, buenas tardes. De todas maneras, el año pasado también hubo un tramo de agua que también se metieron todos los Suzuki y se metieron adelante, ¿no? Eso fue en el 2008. ¿El 2008, no fue? Sí, el 2008. Eso ocurrió yo también en la Copa Suzuki. ¿Mm? Y efectivamente hubo un tramo que a los de adelante le pidió agua y los que íbamos más retrasados pudimos montar ruedas de agua y nos aprovechamos de esa oportunidad, y recuerdo yo que nosotros con un simple Suzuki creo que marcamos un cuarto scratch absoluto del tramo de Pozo Blanco. Este año creo que podéis estar bastante arriba, ¿no? Visto lo visto en los últimos rallies que habéis hecho, que habéis estado luchando por la cabeza en tierras que son desconocidas para todos. Ya que nos toca ya irnos las pinas, en el Pina, estando tercero, tuvimos un problema mecánico. En el Príncipe, estando primero, tenemos un pinchazo. Yo creo que ya en Córdoba ya toca rematar. Sobre todo, estamos muy animados. Sobre todo teniendo en cuenta la actuación del año pasado donde rozasteis la proeza, ¿no? Claro, el año pasado fuimos líderes todo el rally hasta el último tramo que se paró el coche. También. Eso fue bastante cruel, ¿sabes? Porque estar todo el día ahí jugando del tipo y yendo primero a un campeonato de España y que en el último tramo se pare el coche... Faltaban 12 kilómetros para terminar el rally, pues eso fue penoso, pero bueno, este año estamos aquí con la ilusión bastante alta y la verdad que sabemos que tenemos muchas posibilidades, pero a la vez pues vamos con la tranquilidad de que lo tenemos el trabajo bien hecho, todo en su sitio y si la suerte acompaña pues el sábado intentaremos ganar el rally. Lo que está claro que los demás pilotos ya, como tanto como Arshal, Pazó, Rey, están todos pendientes, van a estar pendientes de ustedes, ¿eh? Sí, efectivamente. Ya todos han venido. Primero que ha venido Escarcha, que ya es compañero de equipo. Y él en este rally va a estar pegado a nosotros. Bueno, que ya desde llevamos días con nosotros. Y él, pues, hombre... quiere que le echemos una mano a ganar el campeonato. Claro. Pero sí, lo que le hemos dicho claro es que si vemos nosotros posibilidad de ganar la carrera, preferimos ganar la carrera. Hombre, claro, aunque sea el compañero de equipo, pero él tiene que luchar igual que ha luchado en todo lo demás. Efectivamente. Y es nuestra carrera y es la que tenemos más ilusión. Con lo cual yo creo que... No, nosotros vamos a salir del primer tramo a darlo todo lo que llevamos. Si sale bien, perfecto. Si sale mal, pues mira... Son así las carreras. Que yo creo que este año ha habido mala suerte también en todos los temas que ha habido del Nacional, ¿no? Pues eso me refería, que es que ya creo ya que la mala suerte ya se habrá ido. Ya más mala suerte no puede haber. Ya nos toca este año. Así que ahí estamos. Antonio, lo que se refiere a esta primera temporada afrontando el Nacional con el joven, jovencísimo Germán Leal, sí, un piloto con mucha proyección, sí. ¿Cómo lo ves tú de motivado? ¿Lo ves con ganas de agradar este fin de semana en casa? ¿Lleva bien el planteamiento que habéis hecho de la temporada? Germán, yo creo que piensa como yo. A ver, Germán, él cree en sus posibilidades, sabe que lo tiene todo de su lado, pero él me comenta y dice, Antonio, es que en otro rally también hemos estado jugando en el tipo, como un rally Príncipe de Asturias, y por un simple pinchazo, te vas del puesto primero al puesto 13. Entonces él sabe que aunque él sepa que puede ir muy rápido y puede ganar el rally, también es consciente de que cualquier avería, cualquier pinchazo, cualquier rotura de, no sé, por decirte cualquier tema, pues sabe que se puede hacer un desastre el rol. Que es prudente, ¿no? Sí, es prudente. Sí, pero eso sabemos que está a la orden del día, porque tanto Karchak como Luis Pérez, como todos han tenido problemas siempre. Eso es lo bonito de la Copa Monomarca esta que hay, de la Suzuki, ¿no? Claro, es que estamos en una monomarca. Todos vamos con el mismo coche, el mismo tipo de neumático. Este año un nivel, un piloto como Monarri, que viene de ser piloto oficial Subaru y no ha llegado todavía a estar delante, pues es que es muy complicado, el nivel que hay aquí. A ver, los coches son pequeñitos, sabemos los límites del coche, pero es que va todo el mundo con el cuchillo en los dientes, se corre muchísimo. Y a pesar de todo esto, varapalo, ¿sigue animado Germán? Sí, Germán. Bueno, había un momento de la temporada que casi tira la toalla. Él es un crío, tiene 20 años sin cumplido, es el piloto más joven del Nacional. Entonces, pues, tiene sus debilidades. Pero bueno, él sabe que él cree en sus posibilidades. Yo creo que la suerte tiene que llegar. También la experiencia tuya también la tenía que también que darle una poquita de confianza, ¿no? Hombre, yo le ayudo en todo lo que puedo, a ver, que yo creo que ya es bastante. Y bueno, siempre antes de los tramos vamos hablando y después de los tramos igual. Y la verdad que este año errores no cometió ninguno, que siempre han sido problemas mecánicos. Eso también es algo que él debe saber. Que no es un piloto que se sale, que no es un piloto que comete errores, sino que la mecánica está ahí, no está de su parte y ya está. Eso es así. Es lo que dices tú, también con esa juventud que tiene, el que todos esos problemas no haya dependido directamente de él, los puede sacar desquiciar un poco, ¿no? Pero él más o menos sigue manteniendo los pies sobre la tierra, ¿no? Claro, él es consciente de todo lo que se rodea, de que es joven, de que está el rack detrás suya. También creo yo que eso es algo de presión que él se mete, saber que como no lo haga bien, puede perder la beca para la que viene. Entonces, esa presión él la lleva y él me la ha comentado y es lo que yo le digo, vamos a hacer nuestra carrera, vamos a pensar en el Sierra Morena y yo creo que si lo hacemos como sabemos, vamos hasta arriba. Aunque, ya lo demostramos. Aunque recordemos que planteamiento desde el RAC con respecto a Germán Leal era, digamos, este año como de transición, de adaptación, ¿no? Y los resultados se esperan para el año que viene, más que nada, ¿no? Efectivamente, le dijeron que aprendiera, que no se saliera, que aprendiera lo que son el Campeonato de España, los tramos, los rallies, el ambiente, lo que es un Campeonato de España, que no tiene nada que ver con un campeonato regional como el Campeonato Andaluz. Es totalmente muy diferente en todos los aspectos. Y en ese sentido, yo creo que Germán ha aprendido muy rápidamente, se ha sabido rodear de gente que le pueda aportar cosas. Y la verdad que este fin de semana, pues, ya tiene que ser ya la quinta. Pero yo creo que el RAC se habrá dado cuenta de los tiempos que ha estado marcando, las averías que ha tenido y todo eso lo tiene que tener bastante claro, ¿no? Sí, hombre, creemos que sí, porque ellos nunca nos han presionado, sino nos han dicho que vayamos más tranquilos de lo que vamos. Pero es que lo que hicimos en el Príncipe, eso no lo ha hecho nadie. Claro. Estar allí, dos andaluces que perdido ahí, como decíamos nosotros, en Asturias. ¿Metidos arriba? Sí, llega con dos pasadas nada más, porque allí, como era campeonato de Europa, pues solamente se podía dar dos pasadas de reconocimiento. Y está líder, un príncipe de Asturias, de la Copa Suzuki, eso es muy complicado hacerlo. ¿Vale? Tuvimos la mala suerte de pinchar, bueno, pues eso entra dentro de la competición, pero bueno, ahí quedan. Sensaciones buenas, por lo tanto, para este fin de semana, para el equipo Leal, Germán Leal, Antonio Pérez. Vamos a dejar a un lado, si te parece, el Sierra Morena, sí, al cual pues vamos a hacer seguimiento y te volvemos a insistir en desearte toda la suerte del mundo a ti y a tu compañero. Pero también queríamos hablar del Sierra de Cádiz, donde no estuvo Germán Leal, pero tú sí, y además con tu viejo amigo Javier Galán, y completando una excelente actuación, ¿no? Efectivamente, ahí fue, lo pasamos bastante bien. Hicimos segundo, después de un día bastante duro y complicado, porque tuvimos muchísimos problemas. Y bueno, de estar casi fuera de carrera a mitad del rally, a acabarlo por los pelos. Al final hicimos un podio y la verdad que Javier, tanto el equipo como yo, súper contento. Y Javier creo que viene aquí a correr también al Sierra Morena, inscrito también. Lo que sí está escrito también. Lo que sí me gustó mucho fueron sobre todo las bajadas, ¿eh? No tuvo miedo en las bajadas, ¿eh? Que casi no, todas fueron todas de ustedes. Javier es un piloto muy valiente y ya lo demostró cuando fue campeón de Andalucía. Sin embargo, cuando tuvo el anterior coche no pudo demostrarlo por una serie de circunstancias, ¿vale? Y parece que el coche este le ha cogido el feeling. Y el récord del tramo de la Ribera que tenía David Pérez con el Super 1600 fue rebajado. Pues se la ha bajado en 6 segundos. Uf, que una burrada, ¿eh? Una burrada, eso es lo que decíamos. A ver, y estamos hablando de David Pérez. David Pérez, ¿qué? David lo tenía en 26 y nosotros lo hemos dejado en 20, 5-20. No fue espectacular verlo a ustedes bajar para abajo, ¿eh? Sí, eso. Pues nosotros lo pasamos muy, muy bien. Sí, es cierto que tuvimos un problema de freno, que no. Como se hacía un bucle de cuatro tramos, por la mañana no pudimos reparar. Y entonces perdimos muchísimo tiempo en los tres siguientes tramos. Nosotros marcamos el extra en el Gastor y luego lo siguiente, pues, por el problema de freno, pues la verdad que tuvimos, bueno, casi a punto de decir adiós al rally. Este año ha habido la poquita de variación esa de bajar el Boyar hacia abajo, cuando subo arriba, bueno, bajar para abajo, y ha sido bastante espectacular también, ¿no? Sí, sí, bueno, ese era un tramo que es muy rápido, el tramo de Benamahoma. Eso para los Mitsubishi, para los coches. Es que eso es lo que pasa, que ahí esos coches marcaban mejores tiempos que ustedes. Claro, estamos hablando de coches Grupo A o N Plus, que están rondando los 380 caballos. Y ahí nosotros no tenemos nada que hacer con ellos. Claro, en la subida no podía hacer nada con ellos. Nada. Nosotros ahí intentamos perder lo menos posible. Y sí es cierto que en la bajada pues intentábamos recuperarle. Y ya te digo que la verdad que el coche es muy bien, fantástico, y la verdad que muy contento. Es mi segundo podio en el Sierra de Cádiz. Y este año he sido, bueno, el participante con más participaciones en el Rally Sierra de Cádiz. Hombre, eso también es una enhorabuena también, ¿eh? De las 15 rallies que ha habido, yo corrí un 13 Sierra de Cádiz. Joder. Estaba antes, el récord lo tenía Ollero. Ay, Ollero. Este año pues... Pues ya se la quita tú. Cuando tengamos que hacer... Una anécdota, Álvaro. Cuando tengamos que hacer especial de Rally Sierra de Cádiz, tenemos que llamar ya a más veteranos, ¿no? Hombre, claro. El más veterano, el más viejo. Que junto a Paco Galera serás tú, digo yo. Sí, bueno, Paco Galera era el mamate. Bueno, este año sobre todo, Antonio, como yo le comentaba aquí a Álvaro hace un instante, os ha servido para quitaros la espinita del año pasado del accidente, ¿no? Bueno, el accidente fue en el 2008. En 2008 fue. Estamos los dos confundiendo años. luchando contra David Pérez en el puerto de Las Palomas, pues sufrimos ahí un accidente aparatoso. Que todos sabemos lo que es el puerto de Las Palomas. Nosotros tuvimos la suerte de quedarnos enganchados en un malacón y no caer al vacío. Si no fuera así, terrible. ¿Cómo le pasó a Eusebio Frías? Efectivamente, pues fue más o menos por el mismo sitio. Sí, en la parte de arriba. Claro, allí está prohibido salirse. Allí está prohibido. Está prohibido. Y mira, tuvimos un problema, una salida de pista y el coche se quedó enganchado. Bueno, al final no hubo daño, nada más que daños materiales y nada más. Y en el 2009 hicimos el podio. El 2010 ya yo estaba haciendo el volante raro con Germán. Y el 2011 fue otra vez podio. Pues vamos, un idilio el que tenéis con el Sierra de Cádiz, sin duda. Sí, la verdad, falta la victoria. La victoria ya para redondear esos 13 años, ¿no? Falta la victoria. El año que viene vamos ya por la victoria. Anda que no. Pues Antonio, lo vamos a dejar aquí. Y en principio agradecerte que nos hayas atendido. Y mucha suerte este fin de semana, ¿eh? Mucha suerte en ese Sierra Morena, donde esperemos que todo salga a pedir de boca, que ya os toca. Y estaremos atentos a ver lo que conseguís, tanto Germán como tú. Pues muchísimas gracias a vosotros y gracias por el interés. Muchas gracias, un abrazo. Ya, hasta luego. Gracias. Adiós. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudieses escuchar. Entra ya. deportes.radioubrique.com. La web de Tiempo de Deportes. Bueno, señor Álvaro, tenemos don Álvaro, es señor Gago. Tenemos que comentar otras dos pruebas más, otros dos campeonatos más. Nos quedamos primero con el andaluz de montaña, porque el pasado fin de semana tuvimos la subida al mármol. ¿Subida al mármol? Macael. Que antiguamente fue campeón de España, campeonato de España también. 36ª edición de la subida al mármol, donde el vencedor fue el flamante campeón de España, José Antonio Aznar, que dominó de principio a fin, ¿no? Sí, ese no tiene problema ahí. Los Audi no tienen problema para estar arriba. Y segundo estuvo, creo que fue Manuel Maldonado, ¿no? Aquí tiene la clasificación, Manuel Maldonado. Y un impresionante Luis Fernández Hoya, que hace tiempo ya que no viene por Ubrique. No sé si lo recuerda la gente, con un AX súper espectacular, que es la caña, se metió sexto también. E importante también Miguel Ángel Clemente también, que es cuarto de la tierra, general. Cuarto de la general. Cuarto de la general en una subida, teniendo en cuenta que es con su SEA 124. Bueno, pero es un 124, pero yo no sé cómo es el 124 ese, pero corre que es de las pelas. Y no se venía, ¿eh? Y esos coches no tienen control de tracción. Yo no sé cómo lleva Miguel Ángel Clemente los vehículos, eso, pero. Pero Fernández Hoya es impresionante porque hace muy pocas carreras con el AX, pero es impresionante también cómo sube para arriba el AX. Pues en la primera subida oficial, José Antonio Aznar ya sacaba más de tres segundos. A Manuel Maldonado, y en la segunda le sacó la friolera de más de 5 segundos, en total unos 8. Es que eso no, es que el Audi ahora mismo no tiene nada que ver con los World Rally Car. Estamos hablando nada. De Maldonado, que es un Seat Córdoba World Rally Car al que le sacó esos 3 segundos en la primera subida. Pero algún problema tendría Manuel Maldonado en la segunda porque no pudo ni meterse en el podium. Fue José Blanco Rosales con su Mitsubishi Evo el que se colocó segundo y Miguel Ángel Clemente tercero. Que también está bastante perdido Blanco Rosales con el Mitsubishi también. Está bastante perdido. Hay que destacar también la inscripción que ha sido, creo que ha sido la inscripción más grande que ha habido en monoplaza. Ahora que sí. Porque el... Ganó Mateo Irola, llegaron 4, pero había escrito hasta 7. También hay que decirlo. ¿Este que es hermano de...? No, esos son de la parte de Murcia. Ajá. No el Irola, del Irola que José venía. Carlos Almeriense, ¿no? Sí. La mayoría de los que vinieron fueron todos de la parte de Murcia, que vinieron por lo menos 3 o 4. Y por eso se incrementó más que nada. También cabe destacar también que un chaval de Alcalá Real también, el guardar Romero, iba con un Silver S2 también, ya de los nuevos. Pero no terminó. Estaba escrito, pero no terminó. Tuvo abría o lo que fuera. ¿Y el asturiano Jonathan Álvarez? Pues quedó segundo. Quedó segundo, pero vamos, va a ser campeón de Andalucía. Campeón de Andalucía, claramente. Todavía no sabemos cómo están las clasificaciones porque hace ya unas cuantas semanas o meses que no está disponible la web de la Federación Andaluza de Automovilismo. La Federación Andaluza no sé lo que se trae entre manos, pero... Y no tenemos disponible la clasificación provisional. Esperemos que dentro de poco pues sí la tengamos. Sí. Y donde queremos quedarnos ya para finalizar es con el campeonato del mundo. Tenemos algunas cosas que destacar. la primera del rally de Cataluña, que finalmente se adjudicaba Loeb. Por séptima vez consecutiva lo ha logrado ganar el, después de la mala racha que tuvo, porque tenemos la mala suerte, y sobre todo en su país, en su tierra, en la Alsacia, en su pueblo, que tuvo que dar el último, el Power Style, lo tuvo que dar montado allí en, para que lo viera la gente. Desde julio dice que no ganaba en Finlandia. Sí, sí, desde Finlandia. Pero vamos, que estuvo bien, ¿no? Sebastián Loeb, en el momento que esté en forma, no hay quien le tosa. La cosa fue que Mikkel Bonen, haciendo un campeonato que está haciéndolo muy irregular, lo que pasa que Jari-Matti Latvala, bueno, el equipo lo han parado ya unas cuantas de veces, pues quedó segundo. Dani Zordo tuvo problemas del día que estuvimos hablando, comentando antes, que Dani Zordo en tierra el coche no iba nada más de bien, no iba, sobre todo en la salida de curva, pero el problema que tuvo no fue ese, sino el problema que tuvo, que hubo, que tuvo muchos pilotos, fue al salir tan atrás, fue el polvo. El polvo que hubo se quedó en el ambiente, y había que no se veía, es que no se veía nada. Estaba totalmente que no se veía. Entonces tuvo que reducir mucho el tiempo, y entonces fue donde perdí mucho tiempo. Después, en el asfalto, pues los dos días, pues estuvo luchando tope, dando todo lo que podía, marcando, llegó a marcar scratch y todo, estando arriba, pero al final se la jugaron el último día, poniendo rueda en el último bucle, poniendo neumáticos blandos para el Power Stage. Pero él intentó luchar antes, no como Chris Mickey, que lo guardó, porque el último tramo de punto eso que hubo, pues se quedó a dos décimas de Chris Mickey, que ganó Chris Mickey el Power Stage, pero no por nada, sino porque él forzó mucho antes para estar más arriba, intentar meter presión sobre todo a Mickey Ribonin, que es el que iba a llevar adelante, y meterle presión, pues tuvo que forzar más. Pero hubo un cuarto puesto bastante bueno. Y la primera vez que termina Chris Mickey también. Victoria para Sebastián Loeb con su Citroën. Por cierto, que esa victoria, suponemos que es la que ha favorecido también que Citroën ya se haya llevado el título mundial de constructores. Otro año más. El cuarto, por cierto. El cuarto año que se lleva el título de constructores. A pesar de que los dos Ford quedaron segundo y tercero, el de Hirvonen y Jari-Matti Latvala. Cuarto, Zordo. ¿Cómo está el mundial? A falta de una prueba, que es el Rally de Gales. Sebastián Loeb es el líder provisional con 222 puntos y 214 Mikko Hirvonen. Va a estar entre ellos dos, seguramente. Sí, es que ni más. Es que entre los dos se lo van a jugar. Ogier ya no puede. No, Ogier no puede. Ogier ya le han dado carta de libertad también a Citroën para que vaya. Porque ahora mismo hay un cambio de. Ahora mismo están los pilotos, están todos trasbuscados. Sí, cuando te cambian a alguno de equipo, eso ya produce una reacción en cadena, cambios de uno de otro. Se habla de que. Bueno, le han hecho oferta. Hasta el mismo Volkswagen le ha hecho una oferta a Dani Zordo. También le ha hecho una oferta para poder correr, pero Dani Zordo no creo que. Equipo Volkswagen Polo R World Rally Car, que también están diciendo que está tentando a Peter Sorber, ¿no? Peter Sorber, pero lo que pasa es que Peter Sorber pide mucho dinero. Ajá. Ahí es que ahora mismo está todo en el aire. Eso de que pide mucho dinero será según conforme. Porque cuando te den el para correr nada más, pues no le está costando el dinero como le está costando Sorber. También tenemos a Carlos Sainz, precisamente. Está ayer y hoy. Ha estado testando el nuevo World Rally Car el Polo World Rally Car. Recordemos que Carlos Sainz es la marca con la que corren el Dakar, ¿no? Exactamente, entonces Volkswagen, y ahora mismo, como que dice, director de equipo. Tuvieron probando también en el Rally de Cataluña también a Gerard Leme, el piloto canario, que lo hizo bastante bien, quedó segundo dentro de los Super 2000, aunque no puntuaba, quedó segundo detrás de Juho Hänninen. Y lo hizo bastante bien. Ahora, lo que pasa es que hay muchos pilotos los que están ahí. Es que hacen muchas. Ahí está también Tanak, otro piloto que ha sido campeón del Super 2000. No, subcampeón. Y ahí también está. Es que lo que pasa es que quiere meter, al parecer, Volkswagen lo que quiere meter es un piloto experimentado y meter un nuevo valor. Y el nuevo valor, pues. A ver quién es el que pone más. No el que tiene suerte. No pilota él, a ver qué pone más. Que el que tiene la cartera, la de Ubrique más grande, ¿no? Hombre, claro. No, pero yo creo que no, porque. Pero vamos, que sí, que eso va a ser. Yo creo que va a ser pagando. Pues será dentro de dos semanas. La última prueba del Mundial, el Rally de Gales. Esta semana es la penúltima del Nacional. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Así? También la última, también del. Creo que el 12 también es la última en Calahorra, del de tierra. que también ha sido campeón de España ya Oscar Fuerte, el madrileño. También. Es decir, estamos ya en la recta final de todo lo, de toda la temporada, sí. Lo que a motor se refiere. Y nosotros, ya que nos hemos quedado sin tiempo, pues venga. Álvaro, nos vamos a despedir hasta dentro de 15 días, de 14, mejor dicho. Estaremos aquí con toda la actualidad del mundo del motor e intentando llevar a todos los aficionados la experiencia y, en este caso, el punto de vista de sus protagonistas. Hasta Álvaro, muchas gracias y hasta dentro de 2 semanas. Venga, hasta luego. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.